tuvo un sueño. Soñó que caminaba por la playa con el Señor. Por el cielo cruzaban escenas de su vida. Notó que por cada escena aparecían dos pares de huellas en la arena, unas de él y las otras del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó delante de él, miró hacia las huellas en la arena y notó que varias veces al pasar su vida hubo solo un par de huellas. Notó también que ello sucedía en los momentos más deprimidos y tristes de su vida. Esto realmente lo inquietó y le preguntó al Señor sobre ello. Señor, dijiste que tan pronto me decidiera a seguirte, tú caminarías a mi lado todo el tiempo, pero he notado que durante los momentos más penosos de mi vida hay un solo par de huellas. No entiendo por qué, cuando más te necesité, tú pareces haberme abandonado. El Señor replicó: Hijo mío adorado, te amo y nunca te abandonaría. Durante tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando veías un solo par de huellas, era porque yo te estaba cargando.